Bésame aquí. Aunque tú más nunca te acuerdes de mí, bésame aquí, bésame aquí. Más nunca te acuerdes de mí, bésame aquí, bésame aquí. Bésame aquí, bésame aquí.